Si piensas que todavía te extraño, estás equivocada. Por ti no siento nada. Y ya no pienso buscarte. Tú decidiste alejarte. Aunque quisiera, ya no puedo amarte. Yo sé que tu mamá mucho, pero así que bebé, pues perdóname. Yo sé que eso es absurdo, pero hoy tú vienes y lo sé otra vez. No te quiero ver otra vez, tú me dejaste sola en la calle. Tú me hiciste daño, por eso no te quiero. Ahora no digas que quieres verme, sé que te cuesta ser feliz. Y que ya casi ni duerme. Malas decisiones, ya no puedes tenerme. Te tocó perderme. Ya no te contesto, no me hacen falta tus mensajes de texto. No pienso en ti cuando me acuesto. Contigo aprendí que el amor no es perfecto. Yo sé que tú me amabas mucho, así que bebé, tú perdóname. Yo sé que esto es absurdo, pero hoy tú vienes y lo haces otra vez. Te quiero ver otra vez. Tú me dejaste solo en la calle. Tú me hiciste daño, por eso no te quiero ver. Llevo todo el día diciéndome que tú me quieres, pero no quiero estar contigo, sé que me prefieres. Me voy solo como amigo. Yo sé bien que tú eres, bebé. No quiero estar contigo ya. Sé que tú me Romeo Sick, vino a mi récord.